Hombre de gran espíritu y dotado de gran sentido del humor, Maquiavelo consiguió vencer parcialmente su amargura con La Mandrágora, escrita en 1518, en esa comedia teatral que satiriza, al estilo de su admirado Boccaccio, las deshonestas costumbres de la Italia renacentista y que le proporcionó un reconocimiento público que no le dio la gravedad de sus textos políticos. Esta obra desvergonzada y también la amistad de los jóvenes de las mejores familias florentinas facilitaron el regreso de Maquiavelo a la vida pública. El cardenal Julio de Médici, futuro papa Clemente VII, había leído La Mandrágora por indicación de uno de sus alumnos de tertulia y mostró interés por conocerlo. Cuando en 1520, a la muerte de Lorenzo, Julio accedió al poder en Florencia, adscribió a Maquiavelo a los servicios historiográficos de la ciudad. Por encargo suyo, Maquiavelo escribirá varios libros de historia y también profusas biografías.